metaleros, mi nombre es Ernesto Durán. Soy Sara Terrazas, bienvenidos y bienvenidas a otra edición de Intermetal. Hoy en el programa revisaremos la primera de dos partes dedicadas a la banda Opeth. Siempre han proliferado músicos, bandas y estilos de excepción, y Opeth es un grupo que con el tiempo ha demostrado estar entre los más innovadores, puesto que han desarrollado un estilo único, donde se mezcla el sentimiento, la técnica, la fuerza, la atmósfera y la brutalidad dentro de la música extrema. En 1990 nace Opeth desde las cenizas de la banda de death metal Eruption, conjugados por la idea de dos jóvenes suecos, Mikael Åkerfeldt y Peter Linde. Sus influencias provienen de Morbid Angel, Bathory, Voivod y Mephisto. Sin embargo, se tardaron más de 4 años para buscar su senda y darle una identidad a su razón de vivir, la música. El vocalista David Isbert formó Opeth en 1991 en Estocolmo. Isbert invitó a Mikael Åkerfeldt a unirse a la banda en una sesión de práctica como bajista, pero no se informó de esto a los otros miembros de la banda. Después de que la banda Eruption se disolviera, Åkerfeldt se unió a Opeth. Ya con Åkerfeldt como guitarrista y David Isbert como vocalista, Opeth aún necesitaba más músicos. Así invitaron al amigo de Åkerfeldt y miembro fundador de Eruption, el baterista Andres Nordin, y a Nick Doring en el bajo. Andreas Dimeo fue contratado como segundo guitarrista. Empezaron ensayando con un viejo equipo que encontraron en una primaria. Después de su primer espectáculo, Andreas Dimeo y Nick Doring salieron de la banda. En el segundo show se unieron el guitarrista Kim Petersen y el bajista Johan de Farfalla. Después del show, de Farfalla se fue, no volviendo hasta 1994. Peterson duró con la banda un show más antes de irse a finales de 1991. Para ese show tocaron con Peter Lindgren en el bajo, pero una vez que Kim se fue, Peter retornó a la guitarra. dejó la banda a comienzos de 1992 debido a diferencias de creación y, como Mikael tenía experiencia como vocalista en el grupo Eruption, pasó a ocupar esta posición e inmediatamente comenzaron a escribir material con Peter Lindgren. Opeth se conformó como un trío por más de un año, pero después encontraron un nuevo bajista, Stefan Guttenklint, quien tocó con ellos cerca de un año. La banda grabó un demo y lo puso en circulación llamando la atención de Candlelight Records. A finales de 1993, la banda recibió un contrato con el sello Candlelight Records y decidieron echar a su bajista, Stefan Guttenklint. Estás escuchando Enfermetal. Grabó su primer álbum, Orchid, entre marzo y abril de 1994, con Johan da Farfalla como bajista de sesión. Poco después se convirtió en miembro de tiempo completo. Candlelight Records lanzó su álbum debut el 15 de mayo de 1995. Thank you. Después, Orchid fue lanzado en Estados Unidos por Century Media Records. Ellos mismos manejaron la producción y el maestro Dan Swanmore fue el ingeniero de sonido. Yeah. en 1995 sorprenden a todo el mundo con un disco tan cautivante de principio a fin como es este Orchid, que incluía temas de larga duración y donde el black, el death, los sonidos atmosféricos, el doom y también una dosis de metal progresivo construían una amalgama de distintas sensaciones que variaban de un extremo a otro. We'll be right back. Enfermetal. Hecho por gente que vive en permanente estado musical. Morning Gris es grabado entre marzo y abril de 1996 y lanzado el 24 de junio de ese año. Dan Suano es el ingeniero de sonido y esta vez él también maneja la producción. El álbum contiene 5 canciones que varían en el largo de 10 a 20 minutos. Bad. La canción que ya escuchamos, Black Rose Immortal, de 20 minutos de duración, continúa siendo la más larga de la discografía de Opeth. El primer tour europeo que tuvieron fue junto a los Cradlefield. Después de esta gira, Johan de Farfalla es despedido de la banda y Anders Nordin se retira y se va a Brasil. Wow. Morning Gris deja en claro que la innovación propuesta por la banda no era mera casualidad. En otras palabras, Morning Gris es un disco relajado que mantiene la longitud de los temas y el metal como denominador común. Grabar su tercer disco, Sangre Latina se le inyecta a la banda por medio de los uruguayos Martín López, que venía de Amon Amarth, y Martín Méndez en batería y bajo respectivamente. ¿Quieres comunicarte con Enfermetal? Hazlo a través de nuestro muro en Facebook. Enfermetal. Su tercer disco, My Arms, Your Hears, fue lanzado el 18 de agosto de 1998. Eleva aún más el nivel estilístico que Opeth había desarrollado en 7 años de carrera. Aparte de una mayor producción, Sin embargo, la característica principal de este álbum es su conceptualidad, puesto que en todos los temas están unidos entre sí al final de cada palabra. En esta oportunidad, una oscura historia fantasmal es la principal y única fuente de inspiración. Este disco exhibe un cambio en el estilo de las letras. En vez de contar con temas de más de 10 minutos de duración, contiene canciones más cortas, teniendo la mayoría un largo entre 6 y 8 minutos. El estilo vocal de Mikael también toma un tono más influido por el death metal, más profundo y amenazador. My Arms, Your His es también el último álbum de Opeth lanzado con el sello Candlelight Records. We'll be right back. escuchando Enfermetal. El trabajo Still Life fue lanzado el 18 de octubre de 1999 bajo el sello Peaceville Records. Este disco consolida definitivamente la genialidad de su líder y principal compositor, Michael Akelfeld, quien verdaderamente se luce con esta placa y deja muy bien puesto el nombre de Opeth en todo el mundo. Still Life es un álbum conceptual, el cual se centra en un cuento de amor de un hombre por una mujer llamada Melinda y su retorno del exilio para buscarla. Este álbum contiene un mayor nivel de experimentación con las dinámicas entre los elementos oscuros del death metal y elementos acústicos y limpios. Still Life podría ser considerado un giro fundamental en la evolución del sonido de Opeth. We'll be right back. Enfermetal. Hecho por gente que vive en permanente estado musical. El quinto álbum de Opeth se llama Blackwater Park y fue lanzado el 27 de febrero del 2001 bajo Music for Nation. Este trabajo de Opeth recibió un gran éxito crítico y comercial en Norteamérica. Opeth confió al principal miembro de la banda, Porcupine Tree, Steven Wilson, la producción del álbum, así también como las voces secundarias, guitarras menores y partes del piano. duda es una pieza dinámica y refinada, que en parte suele ser la continuación natural de Still Life, sin embargo, con un nivel mejorado y el toque sutil de su productor Steven Wilson. Opeth demuestra además que es una de las pocas bandas de metal que sabe adecuar muy bien la influencia antigua de las bandas setenteras sin perder su esencia metalera. Esta obra, que fue el punto de quiebre de Opeth para catapultarlos como una banda de culto entre sus seguidores a los que nos adscribimos. Come this city, shimmering like a bubble.